Lectura, música, noticias, entrevistas, radioteatro. Otra mirada para la reflexión. Poner pie en la playa virgen, agitar lo maravilloso que duerme, sentir el soplo de lo desconocido. La mala reputación. Jueves, 20 horas. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Bueno, y está por supuesto el tema que sería como el tema de la semana, sobre todo acá en Córdoba, que tiene que ver con Monsanto y la construcción que pretende llevar a cabo en el predio de Monsanto en Malvinas Argentinas, que es este por la ruta A88, creo que es la ruta. Sí, A88. Hace 8 días que comenzó justamente, este es el día 8º en realidad, porque fue el jueves pasado, con la primavera sin Monsanto, y están acampando y bloqueando las entradas al predio de Monsanto, para que no puedan ingresar los materiales para la construcción. Hoy por la mañana, ahora voy a comunicar, voy a contar algunas declaraciones que hubieron, pero una cosa que pasó hoy a la mañana, por supuesto que están rodeados de infantería, que van cayendo cada vez más, y hoy a la mañana se acercó un grupo de delegados sindicales de la UOCRA, ¿no?, de la patota sindical, y que se enfrentó con la gente que estaba realizando el bloqueo. Fue un enfrentamiento verbal. Que lograron desplazarlos del lugar que ocupaban. Sí, hacia la ruta. Ellos quedaron entonces en la ruta, que bueno, decían que no hubo situaciones de violencia física, pero bueno, o sea, porque se desplazaron. Y un grupo de mujeres se encadenaron en el predio. En la ruta estaban cortando media calzada. Y bueno, esto es lo que ha pasado hoy a la mañana, y me interesaría, ahora vamos a ver si tenemos algo actualizado de hoy, de que haya, si pasó algo más, pero creo que no. Sí, dice, en este momento más de 1000 personas concentrados en Colonia y General Paz, en el marco de la movilización, si nos tocan a uno, nos tocan a todos, están exigiendo que se retire la infantería y la patota de la UOCRA, que aún permanecen en el acampe en Malvinas. Esta es la marcha igual. Esto de hace una hora, dice. Claro, debe ser la de Foco. Sí, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Era la convocada por la coordinadora de Foco. Contra el código de falta y la represión. También agrega que en Buenos Aires, ciudadanos movilizados hasta la Casa de Córdoba, repudiando el violento desalojo de hoy. Y hay una consigna que es: si tocan a Malvinas, tomaremos todas las calles de Córdoba. Wow. Acá tenemos unas declaraciones de Lucas Vaca, integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, y dice que los activistas y vecinos de Malvinas continúan acampando en los dos accesos principales al predio, enfrentando la presión policial, que durante la jornada de ayer se había identificado una tercera entrada por donde ingresaban los materiales para la construcción de la semillera, y se había extendido el acampe a este lugar, pero por una llamada de directivos de una escuela cercana se presentaron 5 miembros de infantería pidiendo identificación y amedrentando a los jóvenes que allí se encontraban, por lo que se decidió no mantener un foco permanente, sino ir circulando y controlando el movimiento en ese lugar. Plantea que hay momentos de mucha tensión, momentos de escaramuzas orquestadas o directamente bajo la presión a la Guardia de Infantería. En el portón principal estaban los manifestantes y en otro portón también, y que el tercer lugar que ellos también habían bloqueado había sido ya, fue desalojado. Tampoco sin situaciones de violencia física, porque se... Claro, acá hay fotos, está el despliegue de hace dos horas, hay una foto de despliegue de infantería junto a los obreros de la patota de la UOCRA. Sí, esa foto que vos estás comentando, sí, que aparece, que se ve en internet, es de hoy. Uh-huh. Y esto, el que los sacaron, sí, es de ayer. Para aclarar. No, está bien, Joel, para aclarar que ellos ayer habían bloqueado uno de los accesos y los habían desalojado de ese acceso. Y que comenta que distintas organizaciones, no solo la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, está ahí, sino que están siendo apoyados por muchas organizaciones, y hacen un llamamiento a todo el país a que venga y le ponga el cuerpo a esto. Solamente con la unión de todos, dice Vaca, vamos a lograr mucho más allá de lo que nosotros pedimos para Malvinas Argentinas. Lo que piden concretamente es una consulta popular, de que el barrio decida si se queda o no se queda. También manifestó que el bloqueo continuará hasta que se dé esta consulta popular. Y bueno, y convoca finalmente a los vecinos de la ciudad de Córdoba a sumarse, porque entre todos podemos sacar a Monsanto de Malvinas Argentinas. Ayer también, bueno, estaba habiendo actividades, todo lo que pueden. Ayer fue Ruli, que es un fundador del Grupo de Reflexión Rural. Ayer fue, ¿no? Y también estuvo, bueno, una bióloga, Estela Luque, de la Facultad de Agronomía. Y, bueno, eso por un lado, con respecto a la declaración de este asambleísta. Por otro lado, el otro comunicado, que tanto infantería como las fuerzas policiales rodean a los convocados en Malvinas Argentinas, piden el apoyo de la sociedad al reclamo, como así también la presencia de más cuerpos en el acampe, porque esto es una problemática de toda la Argentina, dice otra asambleísta, Sofía Gatica, que también comentó que le había, una de las cosas que le sucedió a ella en el acampe, fue que la subieron a un patrullero para ir a hablar con el jefe, digamos, a otro puesto, como hay varios puestos. Y cuando fue el comisario, le dijo, qué ganas tengo de llevarte a Córdoba. Como estos métodos que tienen de meter miedo, ¿no? De intimidar. La nueva entrada del predio, que fue descubierta y ocupado por los convocados, fue finalmente desalojada, como dijimos recién, por infantería, pero nadie resultó herido. La tercera entrada se realizó con el corte de alambres del campo trasero a la Escuela Candelaria. De hecho, el desalambre se hizo bien pegado al patio del jardín de infantes perteneciente al colegio. Personal y maquinaria penetraron por allí recorriendo el suelo del campo de supuesta propiedad privada y de allí entrar al predio de Monsanto por la parte trasera. Acá comentan que les parece, no se sabe de quién es el dueño del campo que haya permitido que pasaran por ahí, pero especulan que le pertenece a un pariente del intendente Arzani. Y hablando de esta escuela, La Candelaria, que está ubicada a 500 metros del predio, el colegio cerró sus clases a las 14 horas. La directora llamó a los padres para que retiraran a sus chicos. Tendría que haber cerrado a las 17 horas. No se sabe bien por qué decidieron esto en esta escuela. Por un lado, se cree que la directora recibió la orden de una supervisora o bueno, por diferentes opiniones, porque está muy cerquita del corte. Igual, la verdad que no es difícil de imaginar, si está cercada por la infantería, es como complicado también para la escuela, me parece a mí. Y bueno, para terminar, uno de los obreros que salía del predio comentó, off the record, que ese día solo 3 personas que habían sido contratadas para la construcción de la planta son residentes de Malvinas Argentinas. Esto más bien es un detalle, pero tiene que ver, es como si fuera una nota de color, digamos, tiene que ver con la cuestión de los del trabajo para Malvinas Argentinas, me imagino yo, pero la verdad que es un detalle porque poco importa. Lo que sí es, uno piensa por ahí varias cosas. ¿Vos querés decir algo más ahora? No, lo de off the record, si era una expresión tuya o estaba en el... Estaba leyendo, me sorprendió. Sí, no, no es una expresión, no inventó nada. Ah, pucho. Me hiciste quedar mal encima porque no inventó nada. Sotoboche, también podría decirse, ¿no? ¿O no? No sé, o si por el foro, ¿no? Eso ya no es lo mismo. Bueno, volviendo a esto, que es un tema serio y, por supuesto, nos parece muy importante, más que nada que la sensación de tensión, uno que ha vivido por ahí varios años y ver imágenes de, bueno, no sé si tiene que ver, pero yo creo que sí, ver imágenes de un predio tan cercado, están la policía está pegada a la gente, realmente está pegada, es una presión importante, donde la verdad que uno está esperando que pasa. Lo que pasa es que no tienen orden de desalojo, es más, estaba medio controvertida la cuestión que desalojaron cuando la infantería desaloja el bloqueo de la tercera puerta, porque no hay orden de desalojo. Pero esto, ¿no?, es como lo de menos, porque puede venir igual y después pueden decir, sí, las formas que tienen siempre son, claro, bueno, de hecho bien. Ahora es a través de la terciarización, no, a través, claro, de la patota central, claro, que tampoco pasó a mayores porque, bueno, porque... No hubo mayor resistencia, quizás. Pero... No hubo resistencia y tampoco los terminan de echar. Supongo yo que el tema va a ser cuando los quieran echar, porque por eso también piden más gente presente, porque van a permanecer ahí. Muy importante, una convocatoria para este sábado, 28 de septiembre. Se juntan a las 14 horas desde Plaza Colón y salen de ahí en una caravana hacia Malvinas Argentinas, locro durante la tarde y festival a partir de las 18 horas. Todo tiene que ver con estar presentes y, bueno, y apoyar este bloqueo a Campe, que están ahí con las carpas. Una cosa también que pasaba hoy en la radio, escuchando, ¿no?, un programa de radio, el programa de radio de Radio Nacional, que comentaban, que comentaba este, yo creo que es este mismo muchacho el que habla, Lucas Vaca, sobre la cuestión de los sindicalistas, y que se dijo, pero qué perverso este sistema, lo cual es una realidad, que es perverso, que opone a trabajadores con el pueblo. Y la verdad que uno se queda pensando, primero en principal, que es igual, inmediatamente hubo, medio que le contestó el muchacho, y inmediatamente hubo mensajes aclarando que no están hablando de trabajadores, sino de sindicalistas, que realmente sabemos, y si hablamos de la UOCRA, ni hablar, que son una fuerza, claro. No, que a veces uno utiliza determinados términos, pero porque le pone toda una carga, pero que en realidad es verdad que el sistema es perverso en cuanto a que sí, siempre es unos contra otros, pero ser trabajador en sí mismo no es indicador, tampoco lo es ser pueblo. O sea, ¿qué quiere decir, no? En realidad, a veces uno dice, uy, ¿qué querrá decir? ¿Qué es? pueblo, y qué sé yo, el policía también es pueblo, no sé, es raro. Claro, que los va a reprimir también, es pueblo, sí. Y algunos lo consideran hasta un trabajador, qué sé yo. Bueno, o hay trabajadores con actitudes, claro, que por conservar ciertas cuestiones también terminan siendo... Claro, que se entendió que se estaba diciendo, pero que nos parece que está bueno no ponerle ya, sobre todo, cada vez menos. Esto suena más bien a otra época, aunque también en otra época estaban los carneros, pero que la verdad que no es como... ya no indica nada en ese sentido, porque... Por sí mismo, ¿no? Claro, sí, más vale que tiene que ver con ser oprimidos, pero bueno, también hay que ser conscientes de ser oprimidos, porque si no, es un paso, ¿no?, a ser opresor, a veces, del que podés. Bueno, y alguna... Estamos como con noticias de último momento, que fue justo la que leyó Pablo, que bueno, que era... Pero, ¿hay una otra? No. No, no, hay otra. Bueno, vamos a un tema. Mucho que ver, no tiene. Ah, Man no. Or Astro Man es la banda... Agente Especial Conrad 1. Astroman. ¿Y se llama Especial? El Agente Especial Conrad 1. Bueno, una cosa que nos quedó y que nos parece importante para el que no lo escuchó al mediodía en la Nacional de Córdoba, es que este problema, lo vamos a recalcar porque es muy importante, fue con los delegados sindicalistas, ¿no es cierto?, que cumplen una determinada función. Hasta que ellos no llegaron, los comentarios de la gente era que sentían cierto apoyo de los trabajadores que estaban en la planta. Por supuesto, no es un apoyo no es el apoyo del que dice no la construyo, ¿no? Sino que estaría espectacular, pero no, eso no sucede. Pero que estaban tranquilos, que había buena cuestión, ellos les reparten volantes, tratan de, bueno, esa buena cuestión se cortó cuando aparecen los representantes. ¡Uy! ¡Qué casualidad! No, pero es verdad. Que los que dicen ser los representantes, ¿no? Que ni los deben conocer. Bueno, vamos a repetir el número... 03544-1556-0303. Bien, y por supuesto también que si hay alguien que haya participado y hayan estado por Córdoba los días anteriores y quiera compartir algo, bienvenido. Nosotros no tuvimos esa suerte, pero también alguien si quiere participar de la producción del programa, tenemos un montón de viajes proyectados que necesitan la producción. Bueno, una noticia internacional. En Grecia, miles de jóvenes protestan en las calles por el asesinato de un antifascista. En las afueras de Atenas, la policía reprime a la gente con granadas. En muchas ciudades de Grecia se han llevado a cabo marchas antifascistas convocadas después del asesinato del joven músico Pavlos Fillas a manos de un matón del partido de ultraderecha, que en su traducción sería Amanecer Dorado, partido nazi. Pavlos Fillas era un conocido cantante de hip hop de 34 años, sindicalista metalúrgico y militante de un partido de izquierda, Antarsia. En las afueras de la capital, en el barrio de Keratsini, cientos de policías atacaron a los manifestantes con granadas de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, y por supuesto que la gente respondió lanzando cócteles molotov y piedras contra los represores. La protesta, organizada por los sindicatos y varios movimientos sociales, reunió a más de 15.000 personas. Bueno, en diferentes lugares, en Tesalónica 4.000 personas participaron, en Patras también un grupo numeroso. Grecia hace rato, ya hace años, que viene muy movilizada, y bueno, con estas cosas es como que los jóvenes salen rápidamente, ¿no? Como cuando había pasado con la muerte en manos de la policía de un chico de 15 años. Sí, esto, aportando a un tipo de construcción social, de ideológica, que no tiene que ver con mayoritariamente con partidos políticos ni con direcciones de esa naturaleza, sí con mucha organización, pero sin la búsqueda o el camino político. Claro, hay muchos movimientos anarquistas. Claro. ¿No? Bueno, y por otro lado... Sí, queríamos leer unos poemas. En otro lado del mundo, el autor de estos poemas se llama Alberto Padilla. Es de Cuba, y bueno, el texto que voy a leer es del 2010 y es así, ¿no? Alberto Padilla. Debate se plantean las democracias que no pueden quitarse de encima la genealogía de todo gobierno que las empalienta con la dictadura, la ingeniería del dominio, cuando se encuentran entre los calabozos y las fosas abiertas de la memoria que las constituye. Políticos intelectuales amigos de los Castro estarán ya pensando cómo encabezarán sus discursos para poder ventilar el hedor de la apertura cubana en ciernes. Ya estarán diseñando los debates que ahogarán a los pasados pisados por el Estado cubano, mientras el mercado lo redime con las novedades de gestión que resulten de la mezcla de la original conciencia de clase de la sociedad cubana y las oportunidades de la propiedad privada. Negocios, negocios de transición. Los exiliados serán mezclados con los reencuentros y las oportunidades políticas. Los intelectuales no tendrán que explicar cómo hicieron para que todo exiliado cubano sea considerado un traidor y un muñeco de la CIA. No tendrán que hacerse cargo de la posibilidad del genocidio instantáneo de millones de personas que significaban las armas nucleares rusas instaladas en la isla castrista. Estrategia política de una época, debatirán. Guerra fría, debatirán sobre literatura, isla rica en artistas, la Cuba de siempre y buenos. Sí, Heberto Padilla es memoria literaria, dirán. Deber, compromiso, serán palabras a obviar, se preferirá decir dilema, heridas, conjunto. El viejo discurso condenatorio de los comandantes se irá borrando. Intelectuales. Luego de haber participado activamente del proceso político de Cuba y en cargos de relevancia, a Heberto Padilla lo premiaron en el 68 por su obra poética, pero fue calificado y condenado como contrarrevolucionario por la Comisión Directiva de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y el gobierno de Fidel Castro. En el 71 fue detenido junto a su compañera. Lo acusaban de acciones subversivas contra la Revolución Cubana. Fue preso y al salir hizo una declaración renegando de su propia obra. ¿Qué pasó en prisión? No se lo van a preguntar los intelectuales, porque es una pregunta que se amplificaría sobre el cuerpo de todos los miles de presos políticos y presos sociales de la isla. ¿Qué pasó en prisión? Mirando a esas figuras que sobreviven en el gobierno, es imposible darse una idea de lo que fueron asesinados en el camino y de qué modo. Padilla murió en el 2000, exiliado, sin haber podido recuperarse nunca del espanto, la tristeza, el silencio y el oprobio. Lo que nosotros vemos en el siglo este que pasó del 20, siglo de revoluciones, es que cuando mayormente se han direccionado y fueron revoluciones políticas, queremos entender al menos que esto tiene que ver con una revolución política, que escudándose o sosteniéndose con alguna idea, lo que buscan es tomar el poder. Es un grupo que lo que busca es tomar el poder. Y por supuesto que una vez que toma el poder, se acabó la revolución, y lo deciden los que han tomado el poder. Y a partir de ahí, todo lo que hasta el momento era válido y se entendía como lo sería realmente para muchos, deja de serlo, como es, por ejemplo, la idea de la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la libertad, deja de serlo porque ya hay un nuevo gobierno instalado, y un nuevo gobierno que se instala no se va a desinstalar por sí solo, ¿no? Claro, nunca atentaría un Estado contra sí mismo, como es la fantasía extraña, ¿no?, del marxismo, en el sentido de que la dictadura del proletariado es un paso para después diluirse en federaciones de no sé qué. Claramente es un contrasentido, ¿no? Una estructura enorme y con tanta potencia, fuerza, estrategia y todo lo que quieran, que tengan a su disposición para instalarse, obviamente nunca va a atentar contra sí mismo. O sea, lo que menos va a hacer es diluirse, sino por una lógica sería reafirmarse y reproducirse cada vez más. Son revoluciones que no buscaron el cambio de las relaciones humanas, ¿no?, entre los individuos, qué sé yo, sino un reemplazo aparente y una estructura de poder idéntica. Sí, o sea, sí, que puede tener unas matrices como eso, como siempre los tienen. Y víctimas como en este caso. Los versos, bueno, por los que fue condenado, son estos cuatro que vamos a leer. Vamos a continuación con un temita de música en el medio. Calavera de madrugada ocupé, si por pura fantasía de la milonga charía y a Palermo me tiene. Eras nuevo, ni lustroso, ni tu buen caballo brioso por el centro te lució. Un viejo coche, ¿quién diría que a la larga rodaría como también rodé yo? ¿Te acordás de aquella noche, cochero, que me quisiste? ¡Qué contento te pusiste! Porque un cariño encontré. Y aquella otra que apenado me dijiste, vea niño, hace un rato su cariño en otro coche se fue. De mis pilchas te pasaba aquella que ya no usaba, toda ropa de valor. Si una fija me corría, muchas veces si podía, te llevaba un ganador. Donde quiera que paraba, a tomarte convidaba, a mi lado un copetín. Y yo tenía mucho vento, vos sabés que eso no es cuento, ni me dejarás mentir. Resignado solo espero lo que la suerte dirá, esperando que la vida eche su última partida para poderla copar. Ya después en la carpeta, al llegar la madrugada, vos estabas de parada para llevarme a dormir. Y al tranco de tu cabello, ya también viejo y cansado, éramos naipes marcados en el monte del vivir. Lo que escuchamos de Rosita Quiroga, un tema muy lindo, de Viejo Coche. Bueno, vamos a continuación a leer los versos de Heberto Padilla. Nos acaba de llegar. Un, sí, los dedicamos allá al Doque. Y no sé, igual no nos mandan muchos mensajes. Sí, que tenemos. Yo cada creo, vez menos no, que se interceptan, ¿no? Sí, sí. No, para mí que hay problemas de señal. Cada vez menos amigos de Facebook. De Facebook directamente ni hablemos. De correo electrónico tampoco y de mensajitos. Puede ser, pero nosotros igual no nos olvidamos de nadie. Por ejemplo, para más adelante, si Román, Checa, estás ahí, tenemos una sorpresa. Si no estás ahí, la sorpresa la tenemos igual. ¿Qué va a ser? Bueno. Volvemos a los poemas. Bien. Eso, vos dijiste, perdón. Estás distraída. Sí, vamos, íbamos a ver los cuatro poemas por los que fue condenado Alberto Padilla. Y bueno. Bien. Cantan los nuevos Césares. Nosotros seguimos construyendo el imperio. Es difícil construir un imperio cuando se anhela toda la inocencia del mundo. Pero da gusto construirlo con esta lealtad y esta unidad política con que lo estamos construyendo nosotros. Hemos abierto casas para los dictadores y para sus ministros. Avenidas para llenarlas de fanfarrias en la noche de las celebraciones. Establos para las bestias de carga, y promulgamos leyes más espontáneas que verdugos. Y ya hasta nos conmueve ese sonido que hace la campanilla de la puerta donde vino a instalarse el prestamista. Todavía lo estamos construyendo, con todas las de la ley, con su obispo y su puta, y por supuesto, muchos policías. Instrucciones para ingresar en una nueva sociedad. Lo primero, optimista. Lo segundo, atildado, comedido, obediente, haber pasado todas las pruebas deportivas, y finalmente andar como lo hace cada miembro, un paso al frente y dos o tres atrás, pero siempre aplaudiendo. Del grupo, no voy a pronunciarlo bien, pero es Yaktay Japarin. El tema es Yapame Casera. Sí, si están escuchando y alguno le resulta más o menos conocido o algo, nos encantaría que nos dijeran. Y si llegaran a tener música de este estilo, también si quieren acercarla. Esperamos que les haya gustado, ¿no? O simpatizado. Bueno, seguimos leyendo un par más de poemas de Heberto Padilla, y otra vez recuerdo antes el celular de la radio, por si vuelve a haber señal. 03544-1556-0303. Bien, no, igual hay señal. Sí, cada vez nos quieren menos, me parece. Que nos manden una señal. Y bueno, estos son, vamos a seguir dos más de los versos por los que fue condenado Heberto Padilla. Los alquimistas. Cuando la magia estaba en bancarrota, en esos días que se parecen tanto a la dimisión de los cuervos, ya sin augurios la piedra filosofal, ellos cogieron una idea, una formulación rabiosa de la vida, y la hicieron girar como a la bola del astrólogo, miles de manos desolladas haciéndola girar como una puta vuelta a violar entre los hombres, pero ya de la idea solo quedaba su enemigo. Dicen los nuevos bardos: no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o que sufras la historia, siempre estará acechándote algún poema peligroso. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer. Para vos, Gabriel. Lluvias y otoño en Madrid. Tengo esa nostalgia del domingo por llover, de guitarra rota y oxidado carrusel. ¡Ay, alelí! ¡Pobre de mí! ¡Ay! quiero que bailemos otra vez la canción que el viento nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para sentar que baile en mi celda con tu sombra y sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia del domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. ¡Ay, Adelí! A vos te toca, Pablo. Escuchamos a Los del Fuego para deleite de la zona sur de Buenos Aires. Se borró esto. Bueno, queremos recordar, ya después nos despediremos. Ahora igual hay una cosita más para que llegó. De último, hoy estamos con cosas de último momento, está bueno. La convocatoria para el sábado 28 en Malvinas Argentinas, a la caravana, se juntan entonces, dijimos, a las 14 horas, salen desde Plaza Colón hacia Malvinas Argentinas. Un locro durante la tarde y a partir de las 18 horas un festival. Piden así que nada, todo aquel que pueda ir, que se acerque, que necesitan por supuesto el apoyo y la solidaridad de todos, pero de los que pueden estar presentes, más. Y otra cosa que vamos a comunicar, igual para los que escuchan en esta radio, los que suelen escuchar la radio habrán escuchado también ya la publicidad, que hay una charla en Merlo, San Luis, sobre los agrotóxicos, su impacto social y ambiental, a cargo del doctor Medardo Ávila Vázquez, que es coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de Pueblos Fumigados. Esto es, justo coincide, esto es una pena, pero bueno, no que toda la gente puede ir para Córdoba. Coincide el sábado también, 28, a las 17 horas, y es frente al Parque Recreativo en Merlo, San Luis. Y porque esto lo que dice ahí es, sí, acá entró un aviso de la concentración en Río Cuarto en apoyo al bloqueo de Malvinas. La asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos se solidariza con el bloqueo que desde hace 9 días realizan vecinos y organizaciones en la planta de Monsanto en Malvinas, Argentina. Por eso convocamos a toda la ciudadanía y organizaciones a una concentración el día sábado 28 de septiembre a las 11 horas en la Plaza Central para rechazar la instalación de Monsanto en Río Cuarto, Córdoba y América Latina, para repudiar las presiones de la policía y la actuación de la UOCRA a favor de la multinacional. Bien, y bueno, nosotros vamos a recordar nuestro correo electrónico, es lamalarep, como de reputación, termina en P, digo porque tal vez no mandaron mail porque no quedaba claro, @yahoo.com.ar. Y bueno, nada, qué sé yo, si sucediera una réplica, por estamos esperando, sí, ansiosamente. No, por supuesto no tenemos la capacidad convocante ni somos quienes, pero sí acudiríamos con gusto. que igual me parece que se hace como necesario para los que no podemos ir a Córdoba. Esto me parece que se va que va a terminar siendo así como hoy hubo una marcha nacional también por lo de Chevron. Yo creo que va a terminar siendo también, seguramente se repetirá en varios lugares, lo de Malvinas Argentinas. Lo que pasa es que sí pasa en las ciudades, ¿no? En los lugares chicos. Pero bueno, ya Río Cuarto está más cerca. Ah, no, está tan cerca como Córdoba. De distancia, ¿no? Bueno. Bueno, no importa, una pena, si no ya nos enteraremos. ¿Algo más que se quiera anunciar? Que te vaya lindo el sábado, Adrián, ¿no? Sí, bueno, toca a Satandiller en el 28, no sé dónde. Ah, sí, saludos a Patricio y su señora, que estuvieron visitándonos por acá. Julián. Mañana inicia un programa de radio en Buenos Aires. No tenemos acá el lugar para que lo busquen en internet o en la radio en Buenos Aires. La radio en San Martín, sí. Un amigo. Bueno, mucha suerte. Y bueno, me parece que nos podemos despedir con un tema de Lou Reed. Sí, si tenemos ganas, después de Lou Reed pasamos otro. No sé si volvemos a vernos, a hablarnos, pero bueno. Esperando que hayan estado ahí, ¿no? ¿Qué escuchamos de Lou Reed? I Love You, Susan. Bueno, hasta el jueves próximo. Chao. You broke my heart and you made me cry. You said I couldn't dance. And now I'm back to let you know that I can really make romance. You do what you gotta do. You do everything you can. You do what you wanna do. But I love you, Suzanne. You do anything once. You try anything twice. You do what you gotta do. Hey, but I love you, Suzanne. Hey, hey. Do what you wanna do. You do what you can. You do what you wanna do. But I love you, Suzanne. I love you when you're good. Believe I love you when you're bad. You do what you gotta do. Believe what I love you, Suzanne. You wanted to, babe, but I loved you, Suzanne. I know you try anything once, baby. You try anything twice. Do what you gotta do, but I love you, Suzanne. I loved you when you could, babe. I love you when you're bad. Do what you wanna do, but I love you, Suzanne. Ah, bueno, sí, escuchábamos a Lourdes, ya habíamos dicho. Bueno, acaba de llegar el... un comunicado desde la CAMPE, ahí en el bloqueo a la planta de Monsanto, en donde hace una descripción de lo que pasó hoy cuando entraron los delegados de UOCRA y secretarios sindicales. Y una vez adentro, después salieron con alrededor de 150 personas. Acá dice, a confrontar, intentar desalojar el espacio ganado por las organizaciones frente a uno de los portones de acceso. Se vivieron momentos de tensión cuando empleados y delegados empezaron a romper banderas, patear carpas, empujar, gritar, insultar y maltratar a los compañeros presentes, la mayor parte de ellos mujeres. Y por supuesto con la protección de la policía y la infantería. Esto duró una hora más o menos, dice, y después ocupó el lugar, el trabajo sucio, digamos, lo hicieron los delegados y esta gente, después la infantería ocupa el lugar, y acá están, como se muestran, más preocupados, que necesitan el apoyo de la gente, y que por favor se acerquen por lo menos mañana a partir de las 6 de la mañana. Claro, claro. Y vamos a escuchar a Sumo. Un temita más y nos despedimos. Ahora sí. Hasta el jueves. Noche de paz, noche de amor.